Radio Educación presenta. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos acompañan en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saludo con muchísimo gusto, Graciela Ramírez, en compañía de mi compañero José Ángel Domínguez. Bienvenido. ¿Cómo estás, Graciela? Como siempre, un placer saludarte este jueves 5 de agosto en punto de la 1:05 de la tarde con una emisión más de nuestro programa El Fin Justifica a los Medios. Y como seguramente muchos de nuestros amigos y de nuestras amigas saben, el asesinato del fotorreportero Rubén Espinosa y de cuatro personas más, de cuatro mujeres más la semana pasada, ha sembrado a la opinión pública nacional e internacional. Los principales organismos de defensa de los derechos humanos y las organizaciones de periodistas demandan que el caso se esclarezca cuanto antes y que, por supuesto, se castigue a los culpables. Hoy vamos a abordar este tema sensible en nuestro programa de hoy. Además, tendremos una entrevista con la maestra Beatriz Solís, que ya nos acompaña aquí en la cabina y es la nueva defensora del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Y, por supuesto, como siempre, Notimedios, donde los medios son noticia. Así que quédate y participa aquí, en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos con muchísimo gusto a todas las emisoras que se enlazan a esta señal vía la red satelital EDUSAT, al público que nos sintoniza a través del 1060 de su banda de amplitud modulada y, por supuesto, a través de internet en www.e-medioradio.edu.mx. Les recuerdo que el podcast del programa se puede descargar de la página web de Radio Educación y de nuestro Facebook, que es El Fin Justifica a los Medios, en donde también pueden escribirnos y contestaremos a la brevedad posible. En Twitter estamos como @radioelfin y tenemos un correo electrónico a su disposición, elfinjustifica@yahoo.com.mx. Si prefieren, pueden comunicarse al 4155-1060 o a nuestra alada sin costo 01800-080-1060. Vamos a tener para ustedes la revista Cuarto Oscuro y el documental Los Dueños de la Democracia, del Canal 6 de Julio. Así que llámenos, participen con sus preguntas y sus comentarios sobre los temas de nuestro programa de hoy. Arrancamos entonces con Notimedios. Notimedios. El pasado 31 de julio aquí en la Ciudad de México fue asesinado el fotorreportero Rubén Espinosa, colaborador de las revistas Proceso y Cuarto Oscuro y fotógrafo de la agencia Veracruzana de Noticias. El cuerpo de Rubén Espinosa fue encontrado junto al de la activista Nadia Vera y otras tres mujeres en un departamento de la calle Luz Aviñón en la colonia Narvarte. Por este multihomicidio, defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes y grupos civiles se han manifestado en los estados de Oaxaca, Guerrero, Guanajuato y Baja California para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos. A este reclamo se sumaron organismos nacionales e internacionales que piden castigo a los responsables. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal detuvo a un hombre con antecedentes penales por violación y lesiones, cuyas huellas se localizaron en el departamento. Asimismo, las autoridades capitalinas confirmaron que en las líneas de investigación por este multihomicidio ya se incluyen las actividades periodísticas y el activismo en derechos humanos que realizaban Rubén Espinosa y Nadia Vera en el estado de Veracruz y por las cuales habían recibido amenazas del gobierno de Javier Duarte. Mientras tanto, en Tabasco fue encontrado muerto el fotógrafo Adrián Martínez López. El cuerpo se localizó a la orilla del río del ejido Nabor Cornelio del municipio de Jalpa de Méndez. Estaba atado de manos con los ojos y la boca cubiertos con una cinta gris. Según los primeros reportes, Martín López fue obligado a abandonar su estudio fotográfico el lunes en la noche y después fue encontrado muerto. Y en medio de esta ola de violencia que enfrenta el gremio periodístico, la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez, designó a Ricardo Nájera como nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Ricardo Nájera sustituye a Laura Angelina Borbolla, quien en 2012 fue puesta al frente del área que se encarga de investigar los homicidios, desapariciones y agresiones contra periodistas en el ámbito de la legislación federal. Aún con este cambio, la PGR sigue sin atraer el caso del fotoperiodista Rubén Espinosa, asesinado el domingo pasado. Según información, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión solo podrá atraer el caso de Rubén si los familiares del fotoperiodista solicitan por escrito que se ejerza la facultad de atracción. En los últimos 15 años en México han sido asesinados 103 periodistas y los estados con mayor índice de homicidios a comunicadores son Chihuahua y Veracruz. En Veracruz, las agresiones y los homicidios de periodistas se incrementaron durante la gestión del priista Javier Duarte. Cifras de la Procuraduría General de la República destacan que durante su mandato se han reportado 3 asesinatos de comunicadores en 2013, 5 en 2012 y 1 en 2014. En Veracruz fueron atacadas las instalaciones del semanario Presente ubicadas en el municipio de Poza Rica. Reportes oficiales destacan que la fachada del periódico recibió al menos 19 impactos de bala y 3 vehículos fueron quemados. Por estos hechos no se reportan lesionados. En Quintana Roo, el Congreso local aprobó la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, bautizada como la Ley Borges. En noticias internacionales, en Buenos Aires, el diario argentino Página 12 recibió una amenaza de bomba mediante una llamada anónima que provocó el desalojo del edificio del periódico. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Te invitamos a que visites nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Ya lo escucharon ustedes, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Ahí pueden encontrar una gran cantidad de información en torno a la comunicación, no solo en nuestro país, sino también en distintas geografías del planeta. Así que lo invitamos a que visite este blog y se entere y esté usted consciente y sepa mucho más. Y por supuesto lo comparta con sus redes. Así es, en unos minutos vamos a entrar ya a la entrevista con la maestra Betty Solís sobre la Defensoría de Audiencias del Sistema Público de Radiodifusión, pero antes vamos a presentarles un reportaje que les preparamos aquí en el equipo de El Fin Justifica a los Medios sobre el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa. El pasado viernes 31 de julio fueron asesinados en la colonia Narvarte el fotoreportero Rubén Espinosa Becerril y 4 mujeres, entre ellas la activista Nadia Vera, que al igual que el periodista estaba refugiada en la Ciudad de México debido a las amenazas de parte del gobernador de Veracruz, Javier Duarte. De acuerdo a información difundida por sus colegas periodistas, Rubén Espinosa Becerril era colaborador desde Veracruz para la revista Proceso y las agencias Cuarto Oscuro y ABC. Había recibido amenazas desde hacía un par de años debido a sus coberturas de diversos movimientos sociales en el estado. En noviembre de 2012 se le impidió tomar fotos mientras cubría las protestas estudiantiles contra el gobernador Javier Duarte por el asesinato de la corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, Regina Martínez. En ese momento, una persona de ayudantía del gobierno del estado le sujetó y le dijo: "Deja de tomar fotos si no quieres terminar como Regina". El 14 de septiembre de 2013, mientras documentaba el violento desalojo a un plantón de maestros y alumnos de la Universidad Veracruzana, él y otros reporteros fueron agredidos por las fuerzas de seguridad del estado, que les decomisaron sus equipos de trabajo y les hicieron borrar sus fotos. Por esos hechos, se presentó una denuncia contra la fuerza pública y se incrementaron las hostilidades en su contra. En octubre de ese año, viajó al DF a pedir ayuda para él y para el gremio a organizaciones internacionales y colegas fotógrafos. En febrero de 2014, la revista Proceso publicó en la portada una foto de su autoría, en donde aparecía el gobernador Javier Duarte con gorra de policía. Esta edición desapareció de los expendios de periódicos por una compra masiva. A partir de ahí, a Rubén Espinosa se le impidió el acceso a los actos institucionales. En junio pasado, en vísperas de las elecciones, documentó la agresión sufrida por 8 estudiantes fuertemente golpeados por encapuchados que presuntamente trabajaban en la Secretaría de Seguridad Pública. Desde entonces, comenzó a notar que personas armadas lo seguían y lo fotografiaban. El 9 de junio de este año, decidió abandonar Veracruz e instalarse en el Distrito Federal, donde denunció las amenazas de parte del gobierno de Veracruz a la prensa crítica. El domingo pasado, después de darse a conocer su asesinato, alrededor de 600 personas se concentraron en la columna de la Independencia para exigir el castigo a los culpables, seguridad para los periodistas y garantías para la libertad de expresión. En entrevista a Alejandro Meléndez, editor de fotografía del periódico El Financiero y activista fotográfico, señaló que Espinosa Becerril también fue intimidado en la Ciudad de México. Rubén, desde que llegó la primera vez a México, comentaba que allá en Veracruz la cosa estaba muy grave y que ya había sido amenazado varias veces, por lo cual se vino a la Ciudad de México para buscar más seguridad. Aquí tuvo dos amenazas concretas, uno en un Sambors y otro en un bar, en donde personas llegaron y le dijeron todas: Rubén Espinosa, el fotógrafo exiliado. Él le dijo: disculpa, yo no te conozco. Y las personas se retiraron del lugar, no sabemos quiénes eran. Entonces ya habíamos advertido que seguía el acoso en contra de Rubén. Y bueno, con el desenlace que ya sabemos, donde también hay una chica del 132 que también presenta los mismos casos y que a nosotros nos extraña esto, ¿no? Justamente les pedimos que atrayeran el caso por las características que nosotros mencionamos, porque no considerábamos que era una característica de un robo o de alguna otra cuestión, ya que esto es una cuestión de libertad de expresión. Pedro Valtierra, director de la revista Cuarto Oscuro, mismo para la que colaboraba Rubén Espinosa, hizo un llamado para exigir a las autoridades que este crimen no quede en la impunidad. Él era colaborador nuestro allá, y de Proceso y de Cuarto Oscuro. Por lo menos 3 veces lo habían amenazado y lo habían detenido en alguna manifestación y lo habían empujado, le habían golpeado el equipo, y él salió huyendo de Veracruz precisamente por eso. Lo estaban persiguiendo mucho, estaba hostilizado prácticamente, llegaba a los restaurantes y había comentarios o sentía que lo veían, en fin, había una persecución. Aquí mismo en México un día le preguntaba en un restaurante: oye, ¿tú eres Rubén Espinosa? Sí. Nomás para que sepas que estamos aquí. Digo, la policía judicial todavía del DF todavía no ha tomado la línea de investigación de que es un periodista. Está investigando el asunto como robo y como feminicidio, y bueno, ahora supongo que al rato, no sé, va a integrar la investigación como si fuera un delito contra los periodistas, y bueno, exigir que se investigue, porque como ha ocurrido en muchos casos, el asesinato de los periodistas queda en la más absoluta impunidad en un conflicto que no es nuestro. Pues bueno, me parece que la punta es alta. Por su parte, Noé Zabaleta, corresponsal de Proceso en el estado de Veracruz y amigo y colega de Rubén Espinosa, declaró que apenas en enero lanzaron un video en el que increpaban al procurador y al secretario de gobierno con respecto a la situación de violencia que se vive en Veracruz. En enero de este año, Rubén y yo increpamos al procurador y al secretario de gobierno. Que le dijimos que exigíamos un alto, que ya estábamos hasta la madre. Incluso el video está disponible, Pluma Libre, estuvo en YouTube, reporteros se quejan de acoso de acoso de orejas del gobierno del estado, y te va a aparecer, y Rubén y yo somos los que ahí pues, le dijimos, oye, ya estamos hartos, ¿no? Si ustedes googlean Rubén Espinosa en los canales de YouTube, él había ido a Rompeviento TV, había ido a Sin Embargo. Una vez hizo la denuncia para que quedara asignado, para que quedara consignado, perdón, o sea, como que era como que, él pensaba, yo pensaba, creíamos que era como un escudo de protección. Ya vimos que no sirvió de nada, ¿no? Él estaba trabajando aquí en México, pero pues allí igual en su rollo. Movimientos sociales. Y además había hecho demasiadas entrevistas, ha habido demasiados foros. Pues como que defendía la causa de Veracruz, ¿no? O sea, él era chilango, pero ya llevaba como 10 años viviendo en Veracruz. Había vivido en el puerto de Veracruz, hace 4 llegó a Jalapa. Y pues estaba metido con la causa, ¿no? El también periodista Rogelio Hernández López, miembro de la Casa de Derechos de Periodistas, nos dio sus impresiones sobre el caso de Rubén Espinosa. Mira, estamos esperando a ver qué resulta de la colaboración que tiene la Fiscalía Federal con la Procuraduría del Distrito Federal, porque tenemos que saber si el colega tenía o no medidas cautelares, si él las había aceptado, si se las habían promovido o no. Si las hubiera tenido, eso es lo que tenemos que confirmar, sería muy grave, porque hay varios colegas, quizá cerca de 20, que son desplazados de otros estados, muchos de Veracruz, varios de Guerrero, varios de Durango, de Zacatecas, que están aquí desplazados. Si es así, si él tenía medidas cautelares, sería muy grave, porque la Ciudad de México no ofrecería seguridad ni el mecanismo federal, pero vamos a esperar a ver qué ocurre con eso. Por su parte, el periodista y académico José Reveles nos dijo que, en su opinión, los mecanismos para la defensa y protección de los periodistas no funcionan, son lentos y burocráticos. Esos mecanismos no funcionan, son muy lentos, son muy burocráticos. Conozco casos de que los traen a la vuelta y vuelta, pueden pasar meses y no hay vigilancia en las casas, no te ponen una cámara, etcétera, ¿no? Sino que tienen que hacerlo organizaciones no gubernamentales de carácter internacional, que de pronto son los que te protegen en vez de la autoridad, y te tienes que proteger también de la autoridad. Incluso él decidió no estar durmiendo en su casa, sino con amigos, para evitar exactamente que fueran a dar con él, pero parece que los servicios de inteligencia fueron bastante eficientes, y mientras no se pruebe lo contrario, o sea, la autoridad es la que tiene que probar lo contrario. Para nosotros es una agresión directa del gobierno de Veracruz, es una agresión directa, en tanto no se pruebe lo contrario, porque para robo, para asalto, es demasiado. 5 asesinatos con pistola 9 milímetros, con saña, con tortura, con cinta canela. Previo a su asesinato, Rubén dijo en una entrevista difundida en Rompeviento TV que estaba en pláticas con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero se desconoce qué respuesta le dieron. A pesar de que presentaba síntomas de estrés postraumático, Rubén Espinosa se negó a presentar denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR por desconfianza hacia las autoridades. Y no era para menos. Esta fiscalía, que forma parte de la estructura de la Procuraduría General de la República, es un elefante blanco que no ha cumplido con su cometido. Desde febrero de 2012 estaba a cargo de Laura Angelina Borbolla, quien ha sido sustituida hace unos días por Ricardo Nájera Herrera. Desde El Fin Justifica a los Medios, hemos intentado establecer comunicación con el nuevo titular de esta Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en contra de la Libertad de Expresión. Sin embargo, dicha fiscalía se ha negado a dar alguna declaración al respecto, argumentando que aún no se determina si en verdad el móvil del asesinato fue la actividad periodística de Rubén Espinosa. De igual manera, Víctor Manuel Subersa, del Departamento de Comunicación de la PGR, nos comentó que el titular de la FEADLE, Ricardo Nájera Herrera, no ha dado ni puede dar una declaración al respecto, ya que el asunto está en manos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Contrario a esto, nos encontramos que hace unos días el abogado Ricardo Nájera Herrera indicó al diario 24 Horas que el homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril no estaría vinculado con su profesión. Por su parte, la organización Artículo 19 tiene documentado que en los últimos 14 años, 75 periodistas han sido asesinados en México, 15 de ellos en Veracruz. De estos, 10 han ocurrido durante la administración del gobernador Javier Duarte. Y para conocer los últimos detalles de este caso, escuchemos un enlace telefónico que hemos realizado previamente con Darío Ramírez, director de Artículo 19 México. Darío, muchas gracias por la entrevista. Dinos hasta ahora qué atención ha tenido en las investigaciones que se están realizando por el asesinato de Rubén Espinosa, el móvil de la actividad profesional del fotorreportero. Bueno, Artículo 19 no ha tenido acceso directo al expediente, porque, bueno, la familia está todavía en un proceso de duelo y son, digamos, aspectos legales que se tienen que cubrir para ser coadyuvantes. Pero sí nos hemos reunido con el procurador y la secretaria de gobierno para que nos den algunos de las líneas que están siguiendo. Se nos ha asegurado que el ejercicio periodístico y los acontecimientos en Veracruz sí están siendo tomados en cuenta. Esos son los dichos de los funcionarios del GDF. Habrá que ver, habrá que esperar y evidentemente revisar el expediente de manera precisa. Y bueno, ¿por qué no han entrado al caso directamente el mecanismo de defensa de periodistas y la fiscalía especializada? Bueno, el mecanismo no, porque brinda medidas de protección, ese es su mandato. Lo debió haber hecho cuando él estuvo aquí en México después de haber sido desplazado interno desde Veracruz acá. Pero la otra sí es una buena pregunta, es decir, la fiscalía tiene ya la facultad para atraer casos y que evidentemente sean investigados en el fuero federal. Esa facultad se pensó principalmente cuando había, pues, tal vez como un, llamémosle, conflicto de interés, si el perpetrador del hecho era algún servidor público, entonces se presume que investigar desde la Procuraduría local a un funcionario público de la administración local, pues será un sinsentido. Entonces la justificación, pues no hay ninguna, porque la PGR no ha solicitado la atracción. Se dice que van a colaborar en la investigación y con ello, bueno, podemos presumir que se va a dar una coadyuvancia en la investigación entre la Procuraduría local y Procuraduría General de la República. Mientras que las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se enfocan en el móvil del robo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del DF han exigido el pronto esclarecimiento del caso para que no quede en la impunidad como tantos otros. El asesinato de Rubén Espinosa se produce en un contexto de violencia extrema contra periodistas en el estado de Veracruz, que lo han convertido en la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo en México. De acuerdo con la revista Proceso, al menos 30 periodistas solicitaron asilo a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en el 2012. 20 de esos periodistas eran originarios del estado de Veracruz. Según un informe de Reporteros Sin Fronteras en 2014, México era el sexto país del mundo con más homicidios de periodistas. Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, amigas y amigos, y tenemos aquí información de última hora en la cual pues se han identificado, ya platicábamos justo de esto, Graciela, con la maestra Beatriz Solís, que ya está con nosotros, en torno a esta invisibilización de las víctimas mujeres, y decías, Graciela, que existía un protocolo porque ellas estaban consideradas como un acto de barbarie, de feminicidio, digamos, ¿no? Pero ahora ya han salido, digamos, los nombres, no solo la activista Nadia Vera Pérez, la maquillista Yesenia Quiroz Alfaro, la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete Avilés y esta otra mujer colombiana identificada como Mili Virginia Martín. Entonces, bueno, pues aquí están esos datos. Se decía de una persona que ya habían capturado, pero también del resto de las personas que pudieron haber estado involucradas en este crimen. De todas maneras, pues estaremos muy al pendiente, ¿no? Pues son algunos de los avances en esta investigación. Estaremos al pendiente y vamos a estar subiendo toda esta información a nuestro Facebook, así que manténgase informado durante la semana en este sitio que es El Fin Justifica a los Medios en Facebook. También estamos en Twitter como arroba Radio El Fin y tenemos un correo elfinjustifica@yahoo.com.mx. Lo invito a que se comuniquen directamente vía telefónica con nosotros al 4155-1060 o si nos llama de cualquier estado de la República Mexicana sin costo para usted 01800-080-1060. Tenemos revista mexicana, revista Cuarto Oscuro y este libro sobre los dueños del poder, ¿verdad? Digo, el video. Los dueños de la democracia. Gracias, de Canal 6 de julio. Muy bien. Pues vamos ahora a nuestra siguiente sección, la entrevista. La entrevista. En cumplimiento de la nueva legislación, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano ha nombrado defensora de las audiencias a la maestra Beatriz Solís Leré, académica de la UAM Xochimilco, exdefensora del Radio Escucha de Radio Educación y fundadora de la MEDI, con una larga trayectoria en la lucha por el derecho a la información. La misión de la maestra Solís será establecer un diálogo constante entre el sistema público de radiodifusión y la sociedad, con el fin de buscar que la radiodifusión pública y los contenidos que se transmiten a través de este sistema mantengan una alta calidad educativa y cultural y garantizar que la opinión, las quejas y las propuestas de las audiencias sean tomadas en cuenta. Y tenemos precisamente aquí a la maestra Beatriz Solís, defensora de audiencia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y profesora distinguida de la UAM. Bienvenida, Betty. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimo gusto en verlos de nuevo y saludar a nuestros radioescuchas. Fíjate que ya desde antes de que la maestra Solís esté al aire, algunas radioescuchas ya están hablando y diciendo, como Marta Elvira Márquez Beltrán, que de Coacalco, dice: me gusta mucho su programa, escucharé a la maestra Beatriz, que siempre tiene algo que decirnos. Ah, muchas gracias. Los felicito, dice. Y Oscar Victoria es diseñador de Nezahualcóyotl, dice: en talleres comunitarios han censurado nuestro programa radiofónico, buscamos algún asesoramiento por parte de la maestra Beatriz Solís. O sea, ya desde antes de la entrevista hay comunicados para ti, Betty. Qué bueno, bienvenida. Con mucho gusto. Oye, Betty, acabas de terminar tu periodo como defensora de las audiencias en nuestra emisora. ¿Qué nos dirías a nivel de, pues, una cierre global? ¿Qué hubo avances? ¿Hubo propuestas? ¿Qué nos dices de esta gestión? Mira, yo puedo darte mi punto de vista, pero estoy segura que la más valiosa será la de las audiencias mismas y la de los colaboradores de Radio Educación, porque precisamente es el trabajo de mediación entre audiencias y productores y locutores y musicalizadores y los que hacen la radio, que fue básicamente el trabajo permanente, regular, sistemático que tuvimos. Fue una etapa, fueron 3 años y 3 meses de mucho aprendizaje para mí. Se fortaleció mi cercanía con Radio Educación, que ya la tenía. Amplié de una manera muy importante y muy obligadamente mi conocimiento hacia sobre los derechos de las audiencias y tratar de entender las vertientes de las propias audiencias y quien produce los contenidos, porque me parece que ahí es si logramos establecer una comunicación entre quien emite los contenidos y quien los recibe, el diálogo puede ser mucho más enriquecedor para ambas partes. Fue una etapa, insisto, muy, muy enriquecedora para mí, muy aleccionadora. Espero que haya sido igual para los propios colaboradores de Radio Educación. Para mí fue un placer tenerte de compañero en gracias, el programa. Y no solo eso, sino que además se gestó y gestaste, digo, por medio de tu trabajo, de Alfredo, que también estuvo muy metido en esta circunstancia, bases de datos, información dura que puede ser muy importante para el futuro, sí. No solo para el presente, sino para el futuro, ¿no? Sí, porque lo que nosotros hacíamos era una sistematización regular y cotidiana de las llamadas que llegaban, no solo por la causa fundamental, que era la causa por las cuales se habían comunicado con nosotros, sino tener la información general de quién se comunica con la Defensoría, de qué delegación, de qué edad es, un poco para empezarnos a acercar a tener un perfil de cuando menos estas audiencias que nosotros llamamos audiencias activas. Y me parece que es una información de gran valor para la comunidad de Radio Educación, porque finalmente ahí se va prefigurando mucho el perfil de sus propias audiencias, ¿no? Y sí, ahí está la base de datos a la disposición, la intercomunicación permanente que se sostenía, porque sí era siempre de ida y vuelta, ya sea para decirle que ya se había transferido su opinión cuando eran solo opiniones, o su solicitud cuando eran solicitudes muy puntuales. No nos acotábamos al hecho de solamente atenderlos cuando se habían afectado derechos de audiencias, sino simplemente por la causa que los radioescuchas consideraran importante comunicarnos acá para solicitar cómo bajar un podcast, para decir que la señal estaba llegando mal, para hacer una sugerencia de temas, para decir que se había equivocado un locutor, cualquiera de esas razones son los primeros estímulos de acercamiento y no hay que rechazarlos de ninguna manera. Claro, aunque no afecten los derechos del aunque no escucha. Aunque no haya un derecho específico que sea vulnerado, porque si no, entonces una buena parte pues no procedería y nosotros estaríamos cerrando la ventana antes de haberla abierto con su totalidad, con nuestras audiencias. Pero se avanzó también en el tema de que las audiencias empezaran a tener esta práctica del ejercicio de comunicarse y de tener un interlocutor con la emisora, sí. Y también el conocer sus derechos, ¿no? Así es. Así es, y precisamente en esta posibilidad de interlocución, saber que las puertas estaban abiertas, teníamos presencia de los radioescuchas que participaban en el programa. Yo creo que eso lo que generó fue que las audiencias empiecen a saber que existe la figura de la Defensoría de las Audiencias, primero que nada. ¿Y por qué existe la figura de la Defensoría de las Audiencias? Porque se reconocen una serie de derechos que tienen que atender los medios de comunicación. Mal que bien, más bien que mal, tienen que atender los medios de comunicación y tiene que haber una interlocución para ese ejercicio de los derechos, tiene que haber un facilitador. Y eso es lo que hace la Defensoría, simple y sencillamente, mediar, facilitar que llegue a su destino puntual la queja o la propuesta. O la queja de la vulneración a un derecho en particular. ¿Y cuáles son estos derechos, rápidamente, para quienes de nuestros radioescuchas no los conozcan? Mira, nos tardaríamos como tres programas. Hemos hecho una larga lista, más o menos son 33, 38, un listado de derechos. Están unos de ellos, 8, en la Ley Federal de Telecomunicaciones, pero que se desprenden y que ahora el IFETEL ha reconocido que una larga lista de derechos en los que nosotros como Defensoría y en los programas de radio hablábamos, que se desprenden de las obligaciones de los operadores de un medio de comunicación. Por decir algo, y el más fundamental, me parece a mí, es que es el derecho de réplica. Si tú mencionaste una cosa imprecisa, inexacta, incorrecta sobre mi persona, yo tengo todo el derecho de solicitar una réplica. O si diste una información que yo produje y no me citaste, no diste mi fuente, también puedo reclamar que por favor reconozcas la fuente de donde obtuviste la información. Esas son algunas de las cuestiones, por ejemplo, que sí se presentaron acá, pero que quedaron resueltas, pero de manera inmediata, porque había una gran receptividad por parte del área de noticias, por ejemplo. Buena disposición. Muy buena disposición. En fin, yo creo que el trabajo de la Defensoría a mí me permitió establecer esta necesaria interlocución de fácil acceso con las áreas para poder atender de manera rápida, sin burocracias en medio. Y algo que tendrá que ser construido todavía para las audiencias, platicábamos durante el programa y tal, es que las mismas audiencias de los medios electrónicos, mi querida Graciela, tendrán que ir conociendo sus derechos poco a poco, aprendiendo. ¿Cuántas veces hemos platicado nosotros de alfabetización digital y mediática y tal? Y esto es parte de esta nueva concepción de lo que son los medios de comunicación, ¿no? Las audiencias tendremos en nuestro papel de ciudadanos, receptores de mensajes de comunicación, pues aprender que tenemos derechos y ejercerlos. Y recibir información sobre, por ejemplo, el periodismo, cuestiones de ética periodística, de manejo periodístico, de los géneros periodísticos. O sea, ¿cómo podemos darnos cuenta si en una noticia nos están dando la información completa, si no sabemos que en una nota es obligado manejar ciertas preguntas, ¿no? El famoso qué, cuándo, dónde, quién, exacto, por qué, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, como las leyes que se refieren a la discriminación en México. O sea, poder identificar cuando en un programa de televisión o de radio se está haciendo discriminación de género o discriminación por alguna otra forma, homofobia, clase social, raza, etcétera, y por qué estamos haciendo uso extensivamente en programas de entretenimiento, en la televisión, por ejemplo, de este tipo de cosas para causar risa, ¿no? Entonces, en la medida en que como audiencias tengamos información, vamos a poder también hacer una recepción crítica, o sea, criticar los contenidos que estamos digiriendo, ¿no? Y todavía estamos lejos de eso, maestra Beatriz Solís. Sí, y yo creo que sí, la tarea del defensor de audiencias, incluso también, y lo aprendí aquí en Radio Educación, es no solamente atender las opiniones y las llamadas y los correos y incluso las cartas escritas a mano que nos venían a entregar aquí en la puerta. No nada más es eso. Eso es un eje, por supuesto, fundamental. Pero paralelamente a ese está una gran labor pedagógica que tenemos que cumplir para decirle a las audiencias que tienen derechos y cuáles son cada uno de ellos y dónde están, hacer folletería o hacer trabajos en donde se puedan explicar puntualmente todos y cada uno de los derechos que las audiencias tienen frente a los medios, más allá de las legales. O sea, tenemos ahora una doble parámetro para nuestro trabajo como defensores. Por un lado está la legislación, la ley que establece una serie de aspectos específicamente orientados al trabajo del defensor, los lineamientos que emitirá muy pronto el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en donde todavía detalla con mucho más precisión, a veces me parece a mí exagerando, burocracias, generando a lo mejor un problema, pero ya emitimos nuestra opinión al respecto al IFETEL sobre eso. Y por el otro lado, las otras normas, las reglas que la propia emisora se pone a sí mismas y los compromisos que asume, que estén o no en la ley, la emisora, la televisora, establece para con sus audiencias. Entonces tenemos ese parámetro que hay que seguir, su código de ética hay que ver que se cumpla, porque son los compromisos que la emisora, por decisión propia, asumió con su audiencia. Y por el otro lado, que se cumpla lo que la ley establece. Claro. Que son dos niveles normativos, pues, distintos. Y en un caso, primero que se tenga, porque muchos medios de comunicación ni siquiera tienen un código de conducta, un decálogo, digamos. Pero, maestra Beatriz Solís, celebrando su destacada trayectoria, de verdad, yo pienso que el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, pues, ha hecho una magnífica elección, designándote como su primera defensora de las audiencias, pero, digamos, la escalada de lo que es Radio Educación a lo que es el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, pues parece gigantesca la tarea, Betty. ¿Qué nos dices? Sí, es muy grande, la responsabilidad es muy grande, pero desde mi punto de vista es tan grande como la que tenía aquí en Radio Educación, la responsabilidad. Porque si bien el Sistema Público de Radiodifusión tiene un canal de salida, pero muchas repetidoras en muchos estados de la República, que ahorita podemos decir cuáles son, Radio Educación tiene 90 años de experiencia. Tiene una gran capacidad de producción. Entonces, no es que uno sea más importante o más grande que el otro. La responsabilidad, desde mi punto de vista, que yo asumo, es la misma. Pero aquí vas a tener que atender a las audiencias de todo el país, digamos. Sí, claro. Incluso como parte del programa de trabajo que estamos haciendo, ahora estamos en la etapa meramente inicial. Habida cuenta que además el Canal 30, que es la salida abierta del sistema público de radiodifusión, el canal 30 digital, pues todavía no está en televisión abierta hasta que no esté el apagón analógico y haya una... Se transmite, sí, en los canales de televisión restringida. Estamos en la construcción de los documentos base, construyendo el código de ética. Y como ustedes supieron, acá el código de ética también lo trabajamos así. Es un borrador que apenas puede poner en la mesa el defensor, pero lo tiene que trabajar en consenso y en colaboración con quienes lo van a asumir. Yo no puedo imponerle la ética a nadie. Claro. La tenemos que depositar todos y cada uno sus compromisos éticos. Entonces estamos en esta etapa de la construcción de código. Se atravesó el tema de los lineamientos, que entonces también hay que emitir una opinión al IFETEL sobre los lineamientos, la construcción de las ventanas, de los correos, de la página, de las ventanas estas modernas de los Twitters y los Facebooks. Empezar a abrir las ventanas para que las audiencias del sistema empiecen. Un poco los primeros pasos. Y posteriormente, sí, en el plan de trabajo hemos estado poniendo la enorme necesidad de, por ejemplo, hacer un poco una visita, un tour a los estados en donde llega la señal, donde tiene repetidoras la señal, para formar a las audiencias ahí en los estados y acercarnos a las universidades para que contribuyan con nosotros a esta labor de alfabetización mediática. Parece ser que es una cantidad demencial de trabajo. Me imagino que vas a contar con un equipo, con un asistente que se llama Alfredo Velázquez. Y bueno, Alfredo, ustedes dos, igual esa dupla ahí, Exactamente, sí. Por ahora, en el espacio, las tareas que tenemos emprendidas, pues estamos en esa tarea que aprendimos mucho de cómo hacerlo aquí en Radio Educación. Porque eventualmente el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano tendrá que crecer. Y producir más programas propios, ¿no? Porque actualmente mucho de lo que se transmite por estos canales del sistema son programaciones de otras emisoras, ¿no? TV UNAM, por ejemplo, Canal 22. Pero no se transmiten en el Canal 30, sino el Canal 30 digital transmite su propia señal, que se llama Una Voz con Todos. Y sus cuatro señales digitales adyacentes, gracias a la multiprogramación, en donde se transmite la programación íntegra, o sea, no mete mano en esas programaciones, se transmite Canal 11, se transmite Canal 22, fuera del área metropolitana, se transmite Televisión Educativa y TV UNAM. Sí. El sistema no puede hacerse responsable de la programación de TV UNAM, porque nada más sirvió de carrier, pues. O sea, TV UNAM tendría que tener su propio defensor. Tiene que tener su propio defensor. O en el mismo código de ética, que el sistema, y me parece que son objetivos distintos. Entonces, sí, el Canal 30 sí arma su programación de Canal 30, sí, con mucha programación, producida por muchas de estas emisoras, sí. Producida por porque lo tenían ya antes. El Canal 30 viene de haber sido el OCMA, que dependía de la Secretaría de Gobernación. Entonces tiene producción. A mí no me gustaría mucho, o sea, no soy de la idea que tiene que producir el 100% propio. Yo creo que tiene que ser una ventana para la expresión de múltiples ofertas. Y la producción independiente en México. Pero sí tiene responsabilidad con los contenidos, aunque no los haya producido, porque la selección de los materiales tiene que pasar el tamiz de mi código de ética. Por supuesto. Yo no puedo transmitir un programa, aunque yo no lo haya producido, si va en contra de los compromisos que yo asumí con mi audiencia. Yo construí la programación, la parrilla completa, que tiene que responder, aunque no haya yo producido, tiene que responder al código. Por supuesto. Entonces, ahí estamos en ese proceso. Uh-huh. Espero darles algunas novedades y noticias ya que estemos más armados, y sobre todo cuando ya esté abierta la señal para todo el público. Claro. A ver si no hay algún retraso en en el apagón analógico, pues, porque luego ha sucedido... Se supone que es en diciembre de este año. Así es. Estamos a la expectativa de eso. Bueno, y ¿cómo construir una radiodifusión pública con las limitaciones que nos ha dejado la nueva legislación? O sea, es una serie de imprecisiones y omisiones que hacen que los propios medios públicos no tengan una idea clara de cómo debiera de construirse una programación en un medio público. De agenciarse recursos, por ejemplo, las publicidades, las promociones. Todo eso todavía está, digamos, un tanto cuanto nebuloso, Beatriz. El tema de poder transmitir publicidad no es nada nebuloso, es muy claro. No puedes transmitir. Aquí no hay ninguna duda. Los segundos estos de los que... Patrocinios. Y siempre lo hubo. En la Ley Federal de Radio y Televisión había posibilidad de transmitir patrocinios en los medios permisionados. No estaban limitados a los 5 segundos. A ningún segundos. Porcentaje, ni hay limitados en sus formatos. Sí, evidentemente la ley tuvo claroscuros, particularmente en los medios públicos. Lo que pasó fue que quedó más o menos igual que como estaba. O sea, no hay grandes avances. El enorme avance que hay es el reconocimiento de que existe el concepto de medio público. Finalmente. Eso ya es un avance, aunque sea mínimo. Y sobre ese tenemos que subirnos para seguir construyendo. Yo creo que necesita cierto tipo de reformas, de especificaciones, esta ley. ¿Más cambios a la ley? Reformas. Para ajustar precisamente los elementos que particularmente en radiodifusión quedaron bastante ambiguos. Pero eso tendrá, digamos, que irse trabajando, nuevas legislaturas, los códigos del IFT también, y todas estas documentaciones que se están construyendo todavía. Que se están construyendo. Los defensores de audiencia, que por cierto ya formamos una asociación de los que somos, hemos tenido, y hay una buena apertura en el IFETEL, hemos tenido reuniones con la gente del IFETEL, llevamos hace un buen rato una lista de cosas que tenían que estar en los lineamientos, que están incorporados en el borrador de lineamientos que sacaron a consulta. Hay elementos que no están y que seguimos insistiendo en que estén. Yo creo que sí, los defensores no nomás se tienen que sentar a esperar a recibir las llamadas del público, tiene que tomar acciones muy puntuales que puedan ir pavimentando de mejor manera el camino que hay que recorrer. Y me parece que ese es un trabajo paralelo que tenemos que hacer los defensores, porque hay que construir la infraestructura con la que vamos a trabajar. No está construida, es ambigua, es muy nueva, es emergente apenas. No hay muchas gentes especializadas en este tema, en los de derechos de las audiencias, en fin. Todo este proceso, me parece que el trabajo de una asociación o de una agrupación puede ayudar. La voz que usted escucha es de la maestra Beatriz Solís Leré, exdefensora de las audiencias de Radio Educación, flamante defensora de las audiencias del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Le agradecemos muchísimo que esté con nosotros y le agradecemos a usted por sus comentarios y sus puntos de vista, que ya nos han llegado muchos de ellos y ahorita los vamos a sacar. 4155-1060, 01800-080-1060. Comunica tus ideas llamando al 4155-1060 o a nuestra alada sin costo 01800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Estamos en vivo en El Fin Justifica a los Medios. La conversación es con la maestra Beatriz Solís Leré en torno a la nueva, a la muy reciente Defensoría de las Audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Le agradecemos muchísimo sus llamadas. Vía Twitter, la gente de Radar DX dice: va a existir un programa de televisión de Defensoría de Audiencias en el Sistema Público de Radiodifusión a corto plazo. Ya hablaste un poco de eso. Y también el campo de acción para la Defensoría de Audiencias del Sistema Público de Radiodifusión solo incluye la programación de Una Voz con Todos. También ya nos contestaste, ¿no? Juan González, ya se lleva su video, dice: excelente programa, apoyamos a los periodistas. Dice Armando Carlos Gutiérrez Ramírez, de Iztacalco, dice: sobre el asesinato, qué poca madre tiene. Ese es el comentario. Así es, varias de las llamadas se refieren a este tema que tratamos en nuestro reportaje. Elvia Guibón dice: una de las mujeres asesinadas era activista en Veracruz y egresada de la Universidad Veracruzana. Juli Pay dice: están desapareciendo su propia lengua, oreja y voz. Qué triste es saber que el poder elimina algo tan fundamental como la verdad de la realidad. Javier López: en Veracruz está muy agresiva la situación. Están los Zetas, hay muchos secuestros y violencia que es real. En ocasiones se olvida de dar una verdadera situación que está pasando. Dice Juan Manuel Olvera: excelente tema de análisis y de actualidad. Tal parece que quien se dedica al periodismo es por default un perseguido político. Ulises Pachi: es alarmante cómo los medios de comunicación en general están acomodándose en su mayoría para ocultar la verdad, y con el mayor desparpajo llevan líneas editoriales amarillistas. Lourdes Hernández, de Iztapalapa, dice: lo que le pasó al fotoperiodista es culpa del gobernador de Veracruz. Fue muy obvio, pues el detenido es un chivo expiatorio para librar al gobernador. Palemón González felicita al programa y al equipo. Sigan con el ánimo para seguir trabajando. Sus aportaciones son valiosas para fortalecer al gremio. Muchísimas gracias. Pues qué bueno que así lo vea. Nos acompaña la maestra Beatriz Solís Leré, defensora del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Y nos decías, bueno, que han formado los defensores una organización, una asociación de defensores que ya tiene, digamos, contactos a nivel internacional también y sobre todo latinoamericano. A eso se sumarán los 4 o 5 nuevos defensores de radio. Educación, Betty. Yo quiero suponer, pero bueno, tendrán que, a lo mejor si son los 5, pues tendrán un solo voto, uh-huh, o nombrar un representante. No sé, no ha habido la posibilidad de la interrelación, cuando es que yo sepa. La presidenta de la asociación es Adriana Solórzano, actual defensora mediadora del IMER. Bueno, pues ojalá y así sea. Pero ojalá sea. Entonces, los retos son muchos. ¿Con qué vas a empezar entonces? Bueno, fundamentalmente, como te decía, con los documentos básicos, con el código de ética, que además es una obligación legal y que le corresponde a la Defensoría, cuando menos, impulsar que exista, uh-huh, y que sea un documento de consenso, no un documento de imposición. Entonces, insistir mucho en eso, trabajar con las áreas del sistema de radiodifusión para que avancemos y tengamos ya cerrado y listo el código de ética, que estoy proponiendo que se acompañe de un listado completo de todos los derechos de las audiencias. Uh-huh. O sea, que forme parte, porque puedo decir, uno de mis compromisos éticos es atender y cumplir y hacer respetar los y garantizar derechos. Los derechos de las audiencias. Los 33. Pero así como tú me preguntabas, no, decirlos, no, entonces va a haber todo un anexo donde están, uh-huh, desglosados. Entonces estamos trabajando en esa primera etapa, abriendo, como les decía, las ventanas, armando la página, viendo qué documentos, hablando con la gente del propio sistema, para ya de una manera muy puntual que se hagan un poco spots informándole a las audiencias de Una Voz con Todos que ya está en la Defensoría, que estos son los teléfonos, que esta es la página, dándole información, empezándolos a invitar a participar, que hoy no tienen cómo. Entonces, toda esta primera parte de incitar y de provocar a las audiencias para que empiecen a entrar en contacto. Y posteriormente ya un programa de trabajo con algunas edición de algunas cosas, materiales, materiales impresos, ¿no? Plan de trabajo de la medida de lo posible, hacer este recorrido por los estados en donde está presente la programación, vinculando primero, por ejemplo, con alguna universidad, y entonces vincular al sistema con la universidad local de ese estado, un poco para establecer estos vínculos. Claro. Y que las audiencias de los estados que reciben una señal que viene de la Ciudad de México no se sientan lejanas, sino que se sientan audiencias con derechos para opinar sobre eso que está viniendo desde el centro. Claro. Pues menudo trabajo. ¿Hay un tiempo de la gestión? ¿Es por determinado tiempo tu gestión o está abierta? A partir de julio, ¿verdad? ¿Y hasta cuándo? A partir de julio, hasta ahorita estaba planteado que sea de 3 años. Ajá. Pero tenemos que esperar a que se emitan los lineamientos que no establecen plazos. Un periodo. Y nosotros como defensores, la asociación sí le ha dicho en los comentarios que ha hecho sobre esto, que sí es importante que tenga un periodo establecido, que tenga posibilidad de reelección, pero no reelección permanente. Uh-huh. Tampoco es muy sano. No a la Porfirio Díaz. Sí, no. Entonces sí, que defina. Me parece a mí que los 3 años es un número... Un buen número. Si hay reelección serían 6 años. Entonces no es excesivo, no es un exceso y tampoco es muy limitado. Hay que aprovechar la experiencia y empezar a hacer escuela para tener otras personas experimentadas. Exactamente. Pues te felicitamos, Betty, por este nombramiento, gracias, como defensora de las audiencias en el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Invitamos a nuestro público a que se ponga en contacto contigo, a que vaya haciéndote llegar sus comentarios, su participación, y pues vamos a estar al pendiente del desarrollo de esta gestoría que inicias ahora. Yo voy a aprovecharme de su siempre amable posibilidad de acercarme a ustedes.